La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Hoy, viernes 31 de julio, queremos compartir con ustedes un poco de lo que ha sido el ciclo Bolivia Radical Virtual. Del 14 al 30 de julio, es decir, hasta ayer jueves 30 de julio, se llevó a cabo de manera completamente virtual un ciclo de cine organizado por el Festival de Cine Radical, la plataforma Imagen Docs y el Centro Cultural de España en La Paz. El ciclo, denominado Bolivia Radical, reunió un total de 10 películas que fueron visionadas y compartidas con más de 1,000 usuarios en Bolivia y en todo el mundo a través de internet. Se tuvieron sesiones de visionado virtual y sesiones de conversatorios transmitidos en vivo a través del Facebook del Festival de Cine Radical. Hoy día queremos compartir con ustedes en La Mirada Incendiaria a través de Radio Deseo un poco de lo que fue el conversatorio sobre la película Algo Quema. Esta fue la película de la séptima sesión del ciclo Bolivia Radical, un documental dirigido por Mauricio Obando que trata sobre la vida, rescata la vida no tan conocida y el aspecto más público de un personaje importante en la historia del siglo XX en Bolivia, el expresidente general dictador Alfredo Obando Candia. Esta película fue estrenada de manera internacional en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, en Bafisi, en 2018, en abril, donde ganó 2 premios en este festival. Y más tarde, en 2018 también, en septiembre, fue parte de la programación de cine boliviano del Festival de Cine Radical. Queremos compartir un poco algo de la conversación que se tuvo el martes 28 pasado en el marco del ciclo Bolivia Radical entre el director de este documental, Mauricio Obando, y el crítico de cine Andrés Laguna. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Estamos hablando, digamos, de esta suerte de escarbar en la memoria de la familia, pero ¿cómo crees, digamos, que tu película contribuye, si quieres, a esta terapia colectiva, ¿no? Esta terapia nacional? Bolivia es un país en el que nos cuesta tocar ciertos temas, nos cuesta hablar de ciertos temas, olvidamos muy rápido ciertas cosas. ¿Cómo volver a poner en el centro de discusión a la figura de tu abuelo, de Obando Candia? ¿Crees que puede haber contribuido a repensarnos como país o repensarnos como miembros de este país, ¿no? Con todas las complejidades y contradicciones que pueden haber. No lo sé todavía, la verdad, te respondo con total honestidad, no sé realmente el alcance de esta película, no sé si tendrá más o ya llegó como a un cierto nivel de alcance. Lo que sí sé es lo que he vivido, por ejemplo, en los debates después de las proyecciones, en los cineforos, en los festivales, adentro y afuera de Bolivia, hay una diferencia fuerte, ¿no? O sea, como que afuera los debates quizás circulan alrededor de hablar de la película en sí muchas veces. Obviamente siempre está el tema familiar y todo, pero dentro de Bolivia como que siempre las charlas, y eso me parece un síntoma importante, siempre devenían a veces en debates casi de tipo ideológico, digamos, ideológico político. Entonces me acuerdo de una proyección en especial en Bolivia, en la que era la primera vez que la presentaba, y el primer comentario que salió, la primera intervención del público que salió, fue no me acuerdo si era la palabra exacta, pero era como yo aplaudo o felicito a Obando o admiro a Obando, algo así. por lo que hizo, porque si no, Bolivia hubiera sido una segunda Cuba, digamos, ¿no? Eso como primera intervención, como primer feedback, digamos, de alguna manera, recibido de mostrar mi película en Bolivia, ha sido fuertísimo para mí. Y me ha marcado de tal manera que me ha hecho como levantar orejas y decir, ¿qué está provocando esta película en la gente? ¿No? O sea, que salga una cosa tan visceral, digamos, como ese comentario, me provoca como pensar que hay tan pocos materiales audiovisuales que se acerquen críticamente a esta época y a estas figuras, que la primera que sale, por mucho que su intención no sea precisamente hacer historiografía en imágenes, como que hace saltar una chispa como para hablar del tema y también es una particularidad mucho, yo creo, del público boliviano que ha ido a ver las películas, que evidentemente van, qué sé yo, porque quizás vivieron esa época, porque aparece el Che o porque aparece el asesino del Che, ¿me entiendes? Entonces van siempre quizás llamados por un tema que va más por el lado político-ideológico quizás, más que por el cine en sí mismo. Y de alguna manera lo que mucha gente espera del documental, no solo del mío, por supuesto, sino del documental en general, es que les entregue respuestas y por último, hasta juicios como concluyentes, ¿no? Conclusiones. Que el documental me diga si estaba bien o mal esto. Que el documental me diga si era bueno o malo y que de una vez se resuelva como estas incógnitas, ¿no? Es como yo siento que hay una demanda un poco de ese tipo a veces en el público. Y evidentemente la película, como no se los da, como no da esta información o esta verdad, entre comillas, de lo que fue la historia de este personaje, los debates saltan, ¿no? Hacia ciertos lugares a veces impredecibles. Entonces es complejo. Yo no sé qué va a pasar la próxima vez que muestre la película, porque puede saltar un comentario y ese comentario puede hacer saltar otro si no está bien moderado y se vuelve realmente algo así como o bando era bueno o malo al final, ¿no? Y es justamente como que más allá de reparar en la supuesta maldad de un humano o no maldad, es como que creo que la película sugiere, y hasta a veces es como muy evidente, en que estas imágenes de los presidentes, de facto de los dictadores, son construcciones y que también la historia es una construcción y que la historia es un discurso en sí y el cine es otro discurso y cuando se juntan obviamente es una cosa compleja y la mayoría de nosotros tenemos una educación audiovisual de cable, de televisión por cable y de History Channel, entonces a veces como tenemos una expectativa del documental que nos confunde a veces cuando no nos da respuestas, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde tenga alcance esta película, pero por el momento se sigue moviendo en varios lugares, ¿no? Entonces, esperemos que haya quizás un roce, un encuentro con quizás otras disciplinas, otra gente que le interese acercar estas imágenes con la disciplina de la historia o qué sé yo, ¿no? Buenísimo. Tenemos un par de preguntas del público, pero todavía me gustaría adentrar en algunos de los elementos, adentrarme en algunos de los elementos que tú has ido proponiendo. Pues algunos de los reclamos que te han hecho algunos críticos o alguna gente que ha comentado la película ha sido justamente en lo que estás hablando, digamos, ¿no? Un poco que esperar que algo quema sea una suerte de documental al estilo Discovery que te aclare pedagógicamente, didácticamente, quién fue Obando Candia. Pero por otro lado, digamos, te exigían que hagas una especie de crash course, ¿no? O sea, un curso rápido de la situación política en los años de los que abordas, digamos, el documental. Justamente hacia eso me gustaría que entremos un poco, digamos, que nos comentes cuál es la intención del documental, cuál es la intención de excavar en una figura tan problemática, que además es una figura íntima e importante para ti, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención del documental al final? Y después podemos pasar un poquito a otras preguntas que creo que son absolutamente sugerentes y pertinentes, ¿no? Es raro, la intención quizás lo puedo resumir en que era quizás encontrar una imagen mía propia de mi abuelo, que no la tenía, sobre todo en el precisamente en el momento en que la pongo en cuestión y empiezo precisamente a abrir la visión a que puedan entrar otras versiones de mi abuelo en mi cabeza y en mi corazón. Y yo creo que ese es un disparador muy fuerte, ¿no? Es como, ¿con qué imagen me quedo yo? Después de tanta imagen, después de tantas versiones, después de tantos testimonios, después de tantas versiones orales, ¿con qué me quedo yo? Entonces es como, es tal cual quizás lo que aparece en muchos textos, que es conocer a mi abuelo a través de sus imágenes, porque no queda de otra, ¿no? Y la imagen que ha construido la misma familia o cada miembro sobre Alfredo Obando Candia, y las imágenes contadas por la familia son pues súper fuertes y se pueden solidificar y se pueden volver intocables y sagradas. Y creo que eso ha tomado tiempo para mí, el tener el valor de poder poner en cuestión esas imágenes sagradas, esas versiones intocables, esas versiones perfectas. Y la intención era eso, conocer a mi abuelo y ver cómo lo veía yo, cuál era mi visión, cuál era mi mirada de él. Y salió lo que salió. A diferencia de lo que sucede en otras tradiciones fílmicas latinoamericanas o europeas o asiáticas o qué sé yo, en las que hay un trabajo profundo con el material encontrado, con el metraje encontrado, con el archivo y con el construir una película a partir del montaje más que a partir del rodaje, en Bolivia eso sucede muy poco, digamos, ¿no? Quizás podemos ver en Revolución de San Ginés un poquito, digamos, ese reciclaje de algunas imágenes o qué sé yo, pero en Bolivia no trabajamos mucho con este cine, que más que registrar lo que hace es trabajar con lo ya registrado. Primero, ¿por qué crees que se da eso? O sea, ¿por qué crees que en Bolivia, digamos, ese tipo de cine, de material encontrado, no es un cine, digamos, que abunde en nuestro país y justamente tu película viene como a dar una suerte de manifiesto a favor del trabajar con el material encontrado, con el material de archivo? Y por otro lado, digamos, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que quería plantearte con relación a esto es, ¿cómo has trabajado para descartar o incluir material? Porque yo creo que el cinéfilo, como yo, digamos, es un fisgón por naturaleza, ¿no? Entonces, al ver tu película también hay esa cuestión de querer mirar por digamos, con un poco de ánimo voyeurista y querer ver más, digamos, ¿no? O sea, yo siempre me hubiese quedado con ganas de que tu película dure como 6 horas, digamos, ¿no? ¿Cómo has elegido para incluir o excluir imágenes, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, justamente lo que decía, ¿por qué crees que en Bolivia no hacemos este trabajo con archivo y este cine de archivo o de metraje encontrado, digamos, ¿no? Qué voyerista, Andrés, 6 horas, ni yo. No, no es cierto. Mira, yo creo que no puedo tener obviamente una respuesta ni una conclusión determinante a lo que me dices, pero evidentemente creo que siempre trata de la educación audiovisual, de nuestra sociedad en general, a través del tiempo y a través de las épocas, ¿no? O sea, desde que existe el cine hay una relación con las imágenes y con los sonidos que no se tiene con la fotografía, que no se tiene con la pintura, que no se tiene con ningún otro arte, ¿no? Entonces me viene a la cabeza esta hermosa frase de Godard que el cine no es la representación de la realidad, sino la realidad de una representación. Entonces, yo creo que es nuestra relación con las imágenes como bolivianos que seguimos como asumiéndolas como verdades y asumiéndolas como, a pesar de todo el contexto que podemos estar viviendo y a pesar de que hay cierta conciencia sobre la manipulación de las imágenes y la fabricación de imágenes y la posverdad y etcétera, a pesar de todo eso, tenemos nomás una confianza en las imágenes, ¿no? Y como diría Farocchi, hay que desconfiar de las imágenes, de cualquier imagen, donde sea y como sea, siempre desconfiar, ¿no? son construcciones, las imágenes son construcciones, es materia prima, es luz y sombra, ¿no? Entonces no podemos tener una relación tan poco crítica con las imágenes. Y creo que eso sigue mermando tanto que apuntamos siempre como asumir los documentales como visiones objetivas de una situación, de una realidad, de un hecho, de una época, de un personaje, visiones objetivas, y claro, ahí está el principio de todo, ¿no? El no cuestionar esa visión y el no estar conscientes de que es una subjetividad tremenda la que trabaja con cualquier imagen. Y eso también creo que puede llevar un poquito también a pensar a que también tenemos muy marcado el cine como entretenimiento y como eso, como entretenimiento y ya. Entonces esperamos eso de las imágenes y tenemos también en nuestro gremio una visión también muy mercantilista de la imagen y es como darle también al cliente lo que quiere porque él siempre va a tener la razón. Entonces no importa la imagen que creemos mientras se las coman, digamos, de alguna manera, ¿no? Justamente, digamos, ya estamos en tono de hablar de ese objeto volador no identificado que es el cine nacional. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿en qué tradición cinematográfica te sitúas? ¿En una tradición fílmica nacional? ¿En una tradición fílmica de un cine experimental? ¿En un cine, no sé, de autor, de guerrilla? ¿Te inscribes en alguna tradición, Mau, o crees que eso de las tradiciones son simplemente falacias de cierta intelectualidad? Yo no puedo ver ninguna tendencia ni categorización en el cine nacional. Creo que se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pero es como que casi cada película que sale es como una nueva tendencia, entonces es muy difícil como adscribirse a algo, ¿no? Solo sé que evidentemente existe a nivel regional y mundial una tendencia fuerte de este cine documental, sobre todo documental, que mira a la familia a manera de una autoetnografía, llamémosle de una manera quizás burda, pero que giran la cámara y hurgan en el archivo también. Es ya una tendencia súper fuerte hace muchos años, ¿no? En Latinoamérica está fuertísimo. Hay un millón de películas que son de la familia del realizador o la realizadora y de su archivo familiar. Es ahí de sobra y es para hacer ciclos muy, muy, muy largos, ¿no? Y no me adscribiría dentro de nada, pero sí estoy consciente de que mi película pertenece a cierta tendencia que en realidad, como en Bolivia, siempre pasa como que llegamos tarde siempre a las tendencias quizás regionales, ¿no? O mundiales. Entonces, quizás esto del documental autobiográfico o del hurgar en el archivo familiar ya se viene haciendo desde siempre casi, y en Latinoamérica desde hace por lo menos 15 años, que es una cosa que se viene trabajando mucho, ¿no? Y evidentemente quizás la cuestionable también democratización de las tecnologías también ha ayudado mucho a que haya mucha producción, mucha película de este tipo, pero también que pocas se difundan y que tengan un alcance importante. Bueno, agradecer a los comentarios que nos está haciendo Nando Mercado Meneses. Y para seguir un poco con el debate, hay una cuestión que a mí me está preocupando mucho en estos días, sobre todo, y es, evidentemente, Bolivia no es un país que tiene las mejores condiciones para hacer cine, por lo menos en las condiciones materiales, porque, qué sé yo, como hablábamos antes de comenzar este conversatorio, las condiciones de historias que merecen ser registradas, seguro que las tiene. Es un país en el que es muy difícil hacer cine, evidentemente, pero en el que hoy día, digamos, hay muchísimas posibilidades para hacer otro tipo de cines. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué tipo de cine crees que se debería hacer en este país? En un momento histórico como el que estamos viviendo, en el que estamos viniendo de vivir dos traumas, un trauma relacionado con la salud y un trauma relacionado evidentemente con el momento sociopolítico que está viviendo el país, ¿qué es lo que deberían estar filmando los cineastas en Bolivia y cómo deberían estarlo haciendo? No creo que deberían estar haciendo algo, nada, ni nadie, no es una palabra correcta, creo, el deberían, jamás. Pero sí siento que hay que tener como una conciencia bien establecida, bien, bien fuerte, de que no podemos leer todavía bien lo que nos está pasando tan prontamente. Es decir, como que creo que a veces las reflexiones más profundas e interesantes sobre ciertos procesos sociales de un país o algo, evidentemente tardan un par de años o varios años o hasta décadas en poder tener la distancia suficiente con ciertas cosas para poder reflexionarlas con una distancia sana. Pero a la vez siento que, como en todo lado, hay cámaras registrando esto y lamentablemente hay como una manera de filmar que ahora es demasiado quizás desechable y tan espontánea y tan corta. Es como de filmar 30 segundos de la manifestación del momento más álgido o fuerte o qué sé yo, y cortar la cámara, por ejemplo, porque lo importante es el registro único de ese momento de alguna injusticia o de, qué sé yo, algún crimen o qué sé yo. Pero es, no puedo decir que deberían estar filmando, pero lo único que siento es que hay que tener una conciencia total de las imágenes que están circulando ahorita, cómo las vemos, e intentar realmente guardar ciertas imágenes que nos interesen para poder leerlas después con un poco más de calma, quizás. Si bien entiendo que me dan ganas también a mí de ver mucho cine urgente, digamos, de que hayan 3 películas sobre lo que ha pasado el año pasado a nivel social, político, y hayan otras 3 sobre la pandemia, ¿sabes? Como que me dan ganas de ver ese cine urgente que sale en ese momento, pero a la vez me parece súper importante resguardar ciertas imágenes con la conciencia de poder leerlas después desde otro lugar. Y me parece que van a salir varias películas, espero, sobre lo que nos ha pasado realmente el año pasado, porque lo de la pandemia, estoy seguro que van a hacer varias ficciones sobre el encierro y el confinamiento, o como quieran llamarle. Seguro va a haber un par de ficciones sobre ello, doy mi cabeza, pero qué sé yo, los acercamientos a críticos hacia las imágenes que parten de registros de la realidad de esos momentos, ojalá hayan varias, ojalá. La mirada incendiaria. Hemos compartido un fragmento del conversatorio con el director Mauricio Obando sobre su película Algo Quema, una de las películas programadas en el ciclo de cine virtual Bolivia Radical, que se llevó a cabo enteramente a través de medios virtuales y redes sociales entre el 14 de julio y el 30 de julio. Esta actividad fue organizada por el Festival de Cine Radical, la plataforma Imagen Docs y el Centro Cultural de España en La Paz, y reunió un total de 10 películas bolivianas, lo más representativo, una muestra importante de un cine arriesgado, un cine reflexivo, un cine radical, en el sentido en el que el Festival de Cine Radical entiende a esta forma de pensar la producción audiovisual durante todas sus versiones realizadas desde el 2014. Es ante todo una pregunta o una serie de preguntas acerca de lo que significa pensar el cine y el audiovisual desde Bolivia y desde maneras de producir y de exhibir diferentes. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.